la cerveza. Inténtalo, morirás. Algo falla en mi cabeza. Hoy me voy a emborrachar. No me sigas hasta el baño. Lo que tengo es para mí. Métete esto en tu cabeza. Lo primero es mi nariz. No me agobies, déjame en paz. No me agobies, puedo reventar. No me mires de esa forma, o me voy a mosquear. Tu sonrisa es de idiota y tu rollo no me va. No me agobies, déjame en paz. No me agobies, puedo.